hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Vamos a arrancar entonces con lo que habíamos anunciado en el primer bloque, en nuestro bloque de inicio, y tiene que ver con la comunicación con nuestro compañero y amigo también en Italia, ahí Simone Tufano, militante, para comentar un poco sobre la situación que se está viviendo en relación a principalmente lo que sucedió con el barco de los inmigrantes en la semana pasada, pero también la situación más general en relación a la migración y el trabajo en Italia. Así que, en Italia y en toda Europa, perdón. ¿Cómo estás, Simone? Muy buenos días. Hola compañeros, acá todo bien, sí. ¿Y ustedes cómo están? Bien, nosotros estamos bien acá arrancando con el enredando las mañanas de los días viernes. Simone, contanos en principio qué repercusiones ni qué reflexiones te merece a vos lo que sucedió la semana pasada con el barco que se hundió. Es bastante difícil decir algo sobre eso porque es... No sé cómo decirse, es un horror que tiene la fuerza de amenazar la capacidad de expresión. Tuvimos un impacto bastante fuerte. No es la primera vez que fue un masacre de esa portada. En el año pasado un barco con más o menos 400 migrantes tuvo la misma... Yo pasó lo mismo, fue otra masacre. La verdad es que en el último año no cambió casi nada. Y en la costa libia tenemos más o menos 1 millón de prófugos que son listos para migrar dentro de una situación en general del Mediterráneo donde hay guerras por todos lados. Y los migrantes, por la mayoría, son de origen subsahariana o son de Siria, de Egipto, de Irak también. Entonces hay esa multitud de personas que premen al confín de la fortaleza Europa, porque al final creo que la política europea en general tiene más a la seguridad del confín que al... No piensa a la creación de un corredor humanitario que sería la única solución práctica en este momento. En los últimos 2 años, más o menos 350.000 migrantes llegaron acá en Italia, en una situación económica que es bastante crítica, vamos a decir así. Y ahora parece que se van a llegar más o menos 1 millón de personas por el próximo año, entonces... Creo que vamos a ver y a tener una fuerte un fuerte impacto también en este estado. El drama en general, el drama europeo, es que es una la concepción que tienen en general el norte de Europa es que es un problema solo de Italia. Claro que la guerra y el factor de la migración es una componente clásica de este capitalismo e di un sistema neoliberale. Il dramma di ora è che tutto il sur Europa è già solo in fronte di quello che sta passando in tutto il Mediterraneo e non è possibile. Nosotros come militanti chiediamo la creazione, come te dico, di un corredor humanitario e chiediamo per una vita digna per questa gente. Lo que entendemos es que es bastante difícil, es muy difícil. Simone, te quería consultar cuál ha sido la reacción de los dirigentes, tanto de Italia como del conjunto de la Unión Europea, que en estos días se han reunido para, entre comillas, tratar de buscar una solución al problema, de vuelta entre comillas, de las migraciones. Sí. La reacción es como siempre hipócrita y te hablan de de soledad, que hablan de imanes, de tragedia, te dicen que es un masacre. La verdad es que son ellos los asesinos, porque ellos son los dirigentes de los países más capitalistas y avanzados del mundo, y la guerra Libia la hicimos entendido como europeos, como estados europeos, la hicimos nosotros. Y también en Siria estamos siempre en todo eso. Entonces los dirigentes políticos lo que te dicen es que se necesita un corredor humanitario, pero de verdad lo que es más importante para ellos es la seguridad. Entonces ahora te empiezan a hablar de hacer campos humanitarios directamente en las costas libias. Entonces también como opción la opción militar. Entonces otra guerra. Es bastante difícil. La verdad es que acá es un quilombo y es difícil también para ellos entender cómo se puede solucionar. Nosotros tampoco entendemos bien cómo se puede solucionar un problema de esa manera, porque más allá del tema de la guerra capitalística y de todo lo que pasa y del tema que los migrantes fueron por muchos años funcionales a este sistema, porque eran fuerzas de trabajo bastante simples de utilizar y de disfrutar. Lo que pasa ahora es que son demasiados, y los gobernantes europeos, los dirigentes europeos, prefieren una solución mortífera como la de la guerra, más allá de pensar, qué sé yo, de una solución humanitaria. Es un drama dentro de un drama. Sí, estamos con Simón en comunicación directa con Italia. Amici Simón, te saluda Sebastián acá de FM La Caterva de Enredando las Mañanas. Escucha, se ha incrementado, ¿no?, últimamente el tema de la migración a Europa. ¿Puede ser eso? ¿Es un dato concreto? Porque históricamente las migraciones han sido masivas hacia los polos económicos, pero ahora se ha incrementado mucho más, ¿no?, por lo que estamos viendo. Sí, piensa que hay una guerra en Irak, una guerra en Siria, una en Egipto donde hay un dictador, una en Libia después de Gheddafi, de la guerra, y son todas guerras civiles, y acá la impresión que se tiene es de asistir a la tercera guerra mundial, que pero está hecha en una manera un poquito distinta. Es una guerra a baja intensidad. Y sí, claro, los flujos migratorios fue siempre donde estaba la riqueza, ¿no? Donde estaba el dinero, la posibilidad de trabajo y de una ciudadanía. El drama es que ahora los países que son más que más tienen el tema de la migración no tengan aiuto tampoco de la comunidad europea. Entonces la España y la Grecia, nosotros principalmente, tenemos este grandísimo problema, porque es no sé cómo decirse, acá se ve directamente dentro de la ciudad. Acá tenemos solo en la última semana llegaron 1000 prófugos, y la mayoría de esos prófugos se pueden buscar por la calle. Y ¿quedan deambulando en la calle, decís vos? Sí, están acá, cuando llegan acá, sí hay campos. ¿Cuando llegan a las ciudades? Sí, por las ciudades. Porque igual tengamos en cuenta que los que llegan, ¿no?, a sus destinos, pasan por una travesía enorme, y por detrás también hay un negociado increíble que seguramente lo llevan adelante personas inescrupulosas que lucran con la vida de los seres humanos. Y no solo fue los migrantes que llegan, qué sé yo, del África subsahariana, están casi por 1, 2, 3 años hasta que no tienen el dinero para hacer esta migración con el barco y claro, son explotados directamente en Libia y torturados y ya que llegan de una guerra te dicen nosotros preferimos el barco con la posibilidad de morir que estar donde estamos con la seguridad de morir. Sí, es terrible. Y cuando llegan acá no tienen posibilidad, acá en un periodo de crisis donde no hay trabajo y donde hay una sociedad que empieza a ser muy, muy racista. Entonces hay una, también una invisibilidad, es el problema de los migrantes. Invisibilización que no puede ser así, invisibilizada hasta que llegue un masacre con casi 1000 personas que mueron de esa manera. Simone, te quería... Sí, sí. No, dale, termina y después te hago una preguntita más. No, es que tenemos... yo como militante en general y también como italiano tengo vergüenza de lo que está haciendo mi Estado. Mi Estado intenta de... supuestamente de ayudar, y pero de verdad es solo retórica. Lo único que espera es que los migrantes se van por el Nord Europa. Y però il Nord Europa cierra le frontiere. Entonces es bastante problemático como factor. Y es también difícil organizar la lucha con los migrantes porque llegan de tradiciones distintas y hay católicos y islámicos, hindú, y no hablan entre ellos y empiezan a, especialmente en Libia, estar conflicto bastante fuerte entre los cristianos y los islámicos. Tuvimos casos de islámicos que mataron dentro del barco cristianos y todo eso es siempre la misma guerra entre pobres y sigue así. No sé si hay una solución, no sé. ¿Cómo no, Tano? La solución es el socialismo. Sí, claro que hay esa opción, sí, pero quizás que en Sudamérica no sea más cercana, porque acá me parece de verdad muy, muy leca. Allá tienen los socialdemócratas que son un desastre. Simón, te quería consultar porque varios medios están haciendo alusión a que Italia había eliminado la operación Mare Nostrum a finales del 2014 y te quería consultar qué era esa operación Mare Nostrum y la operación Mare. Y por otro lado, consultarles, digamos, ¿qué implicaría esto que están proponiendo ustedes de los militantes, de las fuerzas organizadas, de un corredor humanitario? Entonces, Mare Nostrum era una operación que fue organizada del Estado italiano y con recursos solo del Estado italiano. Y recursos que ahora no hay más, también por... porque hay l'Europa che te pregunta de cortar y de cortar sopra un montón de cosas también sopra esto. Uh-huh. Y l'operazione consisteva nel llegar directamente al fronte della costa libica y cuando hay un barco con migrantes de prelevar los migrantes y de traerlo hasta l'Italia. Y acá hay todo un sistema de campos humanitarios. Uh-huh. Esta como operación era bastante buena y nació después de del masacre de Lampedusa, donde murieron casi 400 migrantes. Uh-huh. Tuvimos las elecciones regionales en el año pasado y la extrema derecha empezó a hacer todo un discurso sobre el tema del Mare Nostrum es simplemente una manera para ayudar los migrantes y no ayudar los italianos. Entonces todo el discurso xenófobo que ellos tienen. Y el drama es que los pechistas tuvieron un buen éxito a las últimas regionales. Entonces después de esta elección el Ministerio del Interior decidió de cortar con este programa y de acuerdo con la Unión Europea empezó la operación que se llama Triton. Esta operación es una operación donde se va a ayudar a los barcos solo cuando están dentro dell'acqua territoriale italiana, entonces de la Unión Europea. Sí. Supuestamente debería ser una operación conjunta entre los países. De verdad creo que están solo los malteses y los italianos a hacer esta operación y cortaron muchos recursos sobre esto. Bien, después que cortaron todos estos recursos, empezaron otra vez a estar masacre de migrantes sobre los barcos, que es così, y nada más. Nosotros como militantes, ¿qué estamos haciendo? No es que estamos haciendo muchos, muchos de nosotros trabajan dentro de los campos humanitarios, donde hay, por la mayoría son asociaciones de militantes que trabajan allá, y te trabajan sin tener dinero, sin recursos de ninguna manera. Y que intentamos ahora estamos hablando de crear este corredor humanitario, pero en general como Estado no estamos haciendo nada. Esa es la verdad. La única opción es una opción militar, la única que está intentando de organizar en general también la Europa toda. Entonces prefiero una opción militar en Libia y poner campos supuestamente humanitarios allá y con los drones destruir los barcos que intentan de llegar hasta la Italia. Entonces por eso te digo, es un drama dentro de un drama, es una política racista. Clarísimo, Tano, no hay nada de humanitario, ¿no? Sabemos que cuando... No, absolutamente no. Los estados capitalistas no usan el adjetivo de humanitario, solamente es para maquillar y para disimular, seguir con sus políticas de exclusión y muerte, que en este caso afecta a miles y miles de africanos y africanas que intentan salvar sus vidas llegando a Europa, pero que empeoran su situación en muchos casos aún sin saberlo. Te agradecemos mucho por esta comunicación. ¿Cuándo volvés, Tano? Quizás, vamos a ver. Bueno. No, ahora con la niña vamos a ver. Y nada, compañeros, los saludo y espero que vamos a buscar otra solución que sea mejor. La verdad es que la mejor solución sería, como siempre, el socialismo, pero esto ya lo sabemos. Lo último que digo, el 1 de mayo acaba de empezar la exposición universal sobre la soberanía y la soberanía alimentaria. ¿Sobre la? Un tema muy importante. Soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, perfecto. Exactamente. Que es un tema muy importante. Por claro, el Estado italiano decidió de dar más importancia a las multinacionales de la alimentación y no a un tema más importante como, qué sé yo, la autoproducción o en general el tema del sfruttamento del sistema capitalistico e tutto questo. Entonces il 1 de mayo vamos a hacer una grande demostración contro la exposición universal, y creo que esto es un tema bastante importante porque vamos a portar todo lo que son las problemáticas de ahora, incluido el tema de los migrantes, porque la soberanía alimentaria es creo que es una de las cosas más en general importantes cuando se habla de migración. Seguro que sí. Y bueno, de soberanía alimentaria Italia sabe mucho, porque el fideo el plato típico son los fideos con tuco, los fideos son chinos y el tomate es americano. Sí, en general sí, pero el tema es cómo lo se hace, ¿no? Era una broma, Tano, era una broma. Y la fugaceta rellena es nuestra también, así que se quieren matar. El tema es cómo se hace. Bueno, Simone, querido, te mandamos un fuerte abrazo para vos, para tu familia también, un beso grande a Hilaria y a la pequeña. Un saludo, compañeros, a todos. ¡A la bambina! Esperamos que la próxima noticia sean mejores, porque esas son de verdad una vergüenza para todos. Son, ¿no? Son terribles, son muy tristes, la verdad. Bueno, dale, ojalá la próxima saludos. Sea por otra noticia mejor. Un abrazo grande. Chao. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción,